queríamos contarle a la audiencia en general, digamos, que el CAMU ya abrió las inscripciones para las diferentes actividades en lo que tiene que ver con deporte y cultura. También sale un curso de informática, que las inscripciones se habían abierto en las diferentes juntas vecinales de los barrios que abarca el CAMU, y estarían iniciando mañana el taller. A partir de las 10:30 de la mañana está iniciando el taller de informática, que tiene una duración de un mes y medio. De cualquier manera, a la gente que le interese participar, está abierta la inscripción para la segunda etapa del taller de informática, que estaría iniciándose en 15 días. Eso te iba a preguntar. Bueno, entonces vamos por parte. Contanos por un lado qué actividades hay, ya sean tanto deportivas como culturales, que se pueden realizar allí en el CAMU. Bueno, en lo que tiene que ver con actividades deportivas, están abiertas las inscripciones para handball, karate, boxeo y gimnasia para adultos. Educación física infantil también está abierto la inscripción. Y hay un encuentro recreativo deportivo que van a ser los días sábados y domingos de 15 a 17 horas. ¿Eso sería todos los sábados y todos los domingos? Sí, todos los sábados y todos los domingos por ahora. ¿Y cómo sería el encuentro recreativo? Vienen los profesores de deporte con un programa que se llama Todo Terreno y ofrecen diferentes actividades según la convocatoria de chicos que haya. ¿Sí? Esto es sin inscripción, vos vas y participás, ¿no? Sí, se pueden inscribir acá en el CAMU, pero de cualquier manera, si vienen ese día y ya se suman a la actividad, no va a haber ningún problema, considero. Piorísima saberlo. Y eso por el lado de deporte, ¿y el lado de cultural? El lado de cultura, estamos inscribiendo para cerámica, que está destinado para jóvenes y adultos, estamos para salsa y bachata, para danza, y expresión por el arte. Expresión por el arte, que es una actividad que abarca actividades plásticas, muestras de museos y algunos documentales que seguramente el profesor va a ir pasando. Esto más apuntado a jóvenes y adultos. Sí, jóvenes y adultos. Bárbaro. Y para anotarme, para el vecino, vecina, nos está escuchando, ¿cómo se anota? Se acerca al CAMU en el horario de 8 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, o desde 14 a 18 horas, que está abierto el CAMU, viene acompañado por la fotocopia de DNI, que la persona que va a participar se inscribe, y ya le vamos a dar la fecha y los horarios completos en el que empieza la actividad. Esto es de lunes a viernes, horario de mañana y de tarde. De lunes a viernes, en horario de mañana y en horario de tarde. Bárbaro. ¿Sí? Y también en las vacaciones de invierno, Cultura va a estar dando dos espectáculos los jueves, cada jueves de las dos semanas de vacaciones. Una tiene que ver con un espectáculo de magia y otra tiene que ver con un espectáculo de música, además de alguna actividad que se va a hacer en acrobacia. Esto van a estar para las vacaciones de invierno, para los chicos que están en su casa, para que se acerquen a degustar. A disfrutar de actividad. De terminada la actividad, por ejemplo, de magia, van a seguir con actividades recreativas en la parte externa del campo. Esto para lo que serían las vacaciones de invierno. Las vacaciones de invierno. Los dos jueves que abarcan las vacaciones de invierno, el 17 y el 21. Buenísimo saberlo también, para anotarlo. María Eugenia, contanos, el CAMU, recordanos, ¿qué barrios abarcaría? El CAMU está abarcando los barrios La Valle, Mi Bandera, Álvarez Guerrero, Parque Independencia, Las Flores y Gobernador Castelo. La gente, digamos, que vive en estos sectores se puede acercar al CAMU para hacer cualquier reclamo, cualquier trámite que esté relacionado con la Municipalidad de Viedma. Lo podemos asesorar y en muchas de las cuestiones estamos haciendo los trámites concretamente. ¿Qué sé yo? Boleto estudiantil, estamos dando los requisitos para el carnet de conductor, los requisitos para una habilitación comercial, qué sé yo, el tema de la basura, el tema del alumbrado. Todos estos temas lo estamos abordando desde acá con un sistema de reclamos que el municipio implementó. Sería la primera semana que ha empezado a funcionar el CAMU. Esta es la primera semana, estamos iniciando con la primera semana porque fue miércoles la inauguración, jueves y viernes, y hoy iniciamos la semana. A las chapas, está bien. ¿Y qué reclamos van acercando los vecinos de la zona? Hasta ahora han venido con el tema de podas, recolección de las podas también, además de podas, recolección de podas, han venido por farolas, han venido por el tema perros, reclamando algún quirófano, o a ver, han venido por, bueno, basura, por un contenedor, por conocer los puntos limpios, uh-huh. Han venido para tramitar el carnet de conductor. Sí, variaditos los temas, que la verdad no esperábamos tanta convocatoria del primer día que abrieron las puertas. Mirá, no, pero buenísimo, era justamente la idea, ¿no? Esto de no tener que venirse hasta el centro para hacer los trámites, sino que lo tenés bien cerca de allí. Y la recepción de la gente, bien, entonces. La idea era acercar al vecino, y el vecino se está acercando, por suerte. Ahora es que nos apropiemos un poco todo de las instalaciones y las podamos cuidar, en principio, ¿no? Sí, cosa no menor. Sí. Estamos en eso ahora. Estamos viendo a ver qué detalle tenemos de las obras y todo lo que va surgiendo en todos los días, ¿no?